La marca Levi's anuncia la apertura de su tienda más significativa en Colombia. Una nueva ubicación flagship en la carrera 12, número 8353. Este espacio representa el siguiente paso de la marca, más amplio, moderno y diseñado para conectar con la gente a través de su herencia, innovación y personalización. Estamos hablando hoy de las películas que tenemos favoritas en Navidad. Dallis, ¿qué más dicen los oyentes? Un abrazo para Jorge, que dice que es su favorita. Y uff, te digo, este año va a ser importante porque es la joya de la familia. Y en esa película estaba Diane Keaton. Diane Keaton falleció este año. Sí. Y en la película, no les voy a hacer spoiler porque esto es de hace muchísimos años, también fallece. Entonces creo apenas. Que, uy, para la época, divina película también. Por aquí nos vamos con más películas para Navidad, se llama El Descanso. No sé si tú la viste, pues eso es lo que nos escribe María de Los Ángeles, que se cambian de ciudad. Ay, Cameron Díaz está en sí, un lado. Fantástica. Okay. Uh-huh, y la actriz de Titanic. Me encanta la historia de amor ahí. Es chévere. Y tiene una señora. Banda sonora buena porque Cameron Díaz sale en una escena en la cabaña cantando Mr. Brightside de The Killers a todo pulmón. Ah, ¿sí? Espectacular. Oye, yo no me acordaba de esa parte. Sí, es muy buena. Ah, bueno, muy bien. También por acá tenemos nuevamente Black Christmas, es de terror. No, gracias. Eso lo comparte Rafa. Y Diego dice que uno de sus clásicos de toda la vida es La Navidad con los Muppets. Entonces también recomendado por si está ahí entre la lista. Además que es chévere porque los oyentes nos están ayudando a hacer una playlist para maratonear. Mañana, hoy y mañana. Dedicados a las películas de Navidad hoy, porque es Navidad, y también con dos invitaciones importantes. La primera, Uri se está haciendo un listado de las mejores películas de este año. Sí, es el top 20, creo que es, y vamos como por el 8, una cosa así. Lleguen y disfruten las recomendaciones, porque a veces uno va, uno no sabe qué películas están en cartelera o las deja pasar. Con él también tenemos una guía de qué ver. Exactamente. Y resulta que en Residente X ya hicimos nuestro resumen también 2025 de lo mejor. Las dos ediciones ya están en nuestra página, la xmasmusica.com. Y para este sábado nos vamos a ir con sets. Uy. Ah, para que bailen. Eso está buenísimo, así que ingresen ya mismo a la xmasmusica.com porque ahí también van a encontrar varios episodios antiguos en caso de que quieran repetir algo especial y no se pierdan este momento icónico en la historia de la música electrónica de la mano de Diana Rodríguez. Sí, señor. Bueno, llegó el momento. Ay, pero igual nos oímos el 26. A comer pastel. A comer lechona, arroz. Vamos, esa no es de Navidad, pero no importa. Qué rico, porque hoy empieza ya la gente a reunirse con la familia, con los amigos, a destapar regalos debajo del árbol, que coman muy rico, que la pasen muy bien, que se vean una buena película navideña. Sí. Hicimos un gran listado. Para que vayan y sigan las recomendaciones. Mucho amor, mucha tranquilidad, que sea una fecha para pasar tranquilos, serenos, con control, pero felices. Exactamente. Y conectados con nosotros, por supuesto. Así que ¡feliz Navidad! Nos encontramos el 26 de regreso. ¡Te quiero! Yo a ti, ¡feliz Navidad! Yeah. ¡Chao! Come round to mine and tell me what's been happening. 3 semanas en las que no se ha parado de hablar de Timothée Chalamet. Uy, ¿ahora qué? O sea, entiendo el lugar, pero ya estoy encontrando noticia cada día, como cuando como Taylor Swift sacaba entonces que la versión BD y todos los días están pasando cosas. Esta vez él sigue promocionando su película, ya hablamos del artista, el rapero británico, SD Kid, que muchos decían que era el mismo. Él sacó un video supuestamente con el otro, nosotros pensamos que es medio montaje, y ahora en el marco de esto pues está en la esfera. Ha subido a la esfera para promocionar. Es la primera persona en subir a la cima de la esfera en Las Vegas. Ok. Y hace parte de la promoción de su película. ¿De Marty Supreme? Sí. No sé. Es como demasiado ya. Sí, me siento un poco saturada. Porque no ha parado mucho. Es una película que se estrenó justo ayer. Uh-huh. Antes de ayer, estoy todavía perdida en el tiempo porque diciembre... Es que hoy viernes no existe. Bueno, se estrenó el día de Navidad. Ya, está perfecto. Ahora te digo, ¿subir a la esfera? Muy chévere. Ah, no, sí, totalmente. Yo quisiera ir. Sí. Uri ya fue. Sí, Uri fue para concertico. YouTube. A una de electrónica. ¿Tú te imaginas que volviera a Daft Punk? ¿Allá? Ahí. Mira, me endeudo. Sería un gran regreso. Entrego todo, así que igual sí. Tenemos que ver la película porque qué tal que sea muy chévere. La temática no me llama la atención. Es como de tenis, ¿no? Pero creo que es ajedrez. Ah, no, sí es tenis. Sí. Yo no sé por qué siempre pienso que sueña es ajedrez. Con convertirse en una leyenda del tenis de mesa. Ah, es que están las dos cosas. Está la mesa y está la bola. Tal cual, pero hay que darle la oportunidad. Bueno, Diana. Señora. Quedan un par de días para que se acabe 2025. Uh-huh. Y uno empieza a revisar y a mirar hacia atrás qué artistas o qué famosos fallecieron este año. Te tengo un listado para poderles hacer un homenaje. Sí. David Lynch, 78 años, director, sí, guionista, productor. Extraño, él hacía cosas con stop motion, él en pandemia se hizo muy famoso porque él daba como consejos corticos. ¿Ah, sí? Sí, y le gustaba mucho la música y él hablaba de canciones. Ah, muy bien. Entonces, muy lindo. Director de cine, director de series, de videos musicales, sí. Twin Peaks, Blue Velvet, sí, estuvo por ahí. Gene Hackman, 26 de febrero de 2025, 95 años. Lo amé profundamente porque él hizo parte de una de mis películas favoritas de Wes Anderson, que es Los Royal Tenenbaums. Ok. Es fantástica y su actuación es maravillosa. Gran pérdida también. Sí, gran pérdida. Alguien que murió muy joven fue Michelle Trachtenberg, que seguramente la recuerden por Buffy, la cazavampiros, por Sí, muy fuerte. Ahora, cofundador de los Beach Boys, Brian Wilson, también falleció. Muchos artistas también rindieron homenaje a su carrera musical porque por ellos es que hoy escuchamos el pop. Exactamente. ¿Sabes? Se inspiraron en él. Ahora, Ozzy Osbourne, 22 de julio, 76 años, cantante británico, líder de Black Sabbath, ícono del heavy metal, dio un concierto en su honor, precisamente unos días antes, y luego falleció, se despidió realmente de la música. Organizó todo como tenía que hacerlo. Así es. ¿Ustedes a quién recuerdan que ha fallecido este 2025? Cuéntenos en @laxmásmúsica. Llegó el momento. Es viernes. ¡Yay! Amigos, ya la primera parte de la mañana ya pasó. Ya se fue, rapidito. Ya, no se preocupen, ya el resto ya se saca. Sí, si fluye están ahí. Que fluya sí, lo mire, que tenga que fluyar. Si están de vacaciones, qué rico. Y gracias siempre por estar acá, Cata. Oye, muchas gracias. A ti, que tengas buen turno. Ay, sí. Sí, imagínate, yo ¿no? continúo. Tú acá toda feliz. Y es que ya me voy. Me haces el favor. Esta noche también tenemos edición de Pandora's Box para que bailen, para que sean felices. Así que nos encontramos. Sí, señora. Cuídense mucho. Chao. Chao.